Fernando Machado Elizarde es uno de los profesores que hoy tiene el Politécnico Campaña de la Reforma, con más de 20 años de experiencia. Bueno, ahora estoy en especialidad de contabilidad. ¿Cómo usted, siendo ingeniero en otra especialidad, ha podido ejercer la contabilidad? Nada, necesidades que han tenido uno en la vida y a veces determinadas razones le permiten a uno familiarizarse de una manera un poco más asequible a determinada rama y uno comienza preparándose y en el curso de la vida pues va aprendiendo nuevas especialidades y la experiencia de los años pues ayuda mucho a uno a ejercer cualquier tipo de labor siempre y cuando tenga la preparación y uno preste el mayor interés en ejercerlo. Manuel Carcassé Mato es otro de los profesionales que desde la teoría garantiza el conocimiento de técnicas que se completan solo con la práctica, como puntualiza el experimentado profesor de tecnología. Es una asignatura técnica y práctica. Quiere decir que todos los contenidos que yo le imparto a ellos son base para su práctica profesional. Quiere decir que en base al conocimiento que ellos van a obtener en esta asignatura es cómo ellos van a poder trabajar en hoteles. Pero ¿qué pasa con esto? Nosotros trabajamos esa asignatura aquí teórica. En la práctica es donde ellos van a adquirir esos conocimientos, pero que en estos momentos nosotros aquí la práctica no la hacemos. Eso se hace fundamentalmente en los hoteles de los Cayos, que es donde ellos ven en realidad lo que ellos van a ser en un futuro. La vinculación de la teoría con la práctica constituye el principal eslabón en el comportamiento de las habilidades necesarias en las especialidades que se estudian en Campaña de la Reforma. Entrevistó Georgina González Meléndez.